sí, sí. Mundo ya lo sabe que aquí quieres vivir feliz, feliz, happy. Ha corrido un agua, Dios lo vemos. Otro fue distinto al que un día fue. Nada de navegar entre veneno. No corre corazón con para poder. Malo lo malo ya fue. Saca las tierras del camino. Corre y anda, caminará. Nada queda, queda recorrido. Aquí se hace nota, somos oriundo de esta tierra y lo decimos con orgullo. El amor por esta patria brilla como el catatumbo. Este pueblo soberano despierta con el canto. La voz de estos cultores que suenan con el cuatro. Es un instrumento nacional que representa mi nación. Identifica la magia que llena mi corazón. Venezuela, súbelo, si tú sientes el pelo de aquí, súbelo, que mi gente quiere reír, súbelo, que mi gente quiere unir, mi gente no se cansa luchando y que se avanza. Usuarios y usuarias de la Radio del Sur, bienvenidos a Mientras Tanto y por si acaso la revista informativa de la Radio del Sur. Son las 8:06 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Hoy es jueves 9 de julio del año 2015. Carlos Gómez está en los controles. Está también Ernesto García Uribe, que nos va a ayudar en la asistencia de producción, en la producción y conducción de este programa. Ahorita Vanessa Gutiérrez esperando a Jessica Dos Santos, que ya está por llegar. También el equipo de la página web de la Radio del Sur, Evelyn Rico Quique, nuestro querido Jesús Leáñez, está también Yurley Infantes, listos para trabajar. Y saben ustedes que todas las mañanas nos acompaña María Gabriela Rodríguez en los avances informativos, también Mercedes Medina en la musicalización, y está Benjamín por allí haciendo lo propio en programación. Estamos todos listos y lista. Esta emisora es una creación del comandante Hugo Chávez. Estamos en el plan de la patria, hacemos lo necesario para transmitir con energía, con fuerza y compromiso las informaciones más importantes de la mañana. Todo el equipo de la Radio del Sur bajo la coordinación general de Daimi Peña y también bajo la dirección de la ministra de Cires Santos Amaral, presidenta de esta emisora. Bueno, hicimos recorrido por ahí de todas las personas que están trabajando. Jackson Ruiz está también allá en grabación. Todo el equipo de la mañana listo para, desde muy temprano, para traerles las informaciones del día. Bienvenidos, bienvenidas también a la FENCAI desde México, que nos retransmite, a Ecuador por dentro en Quito, a los compañeros de Patete Radio en el estado Anzoátegui y a todos los usuarios que tienen el gusto, usuarios y usuarias, el gusto de estar ahí atentos. Nosotros, para nosotros es un placer saber que ustedes están del otro lado atentos a las informaciones. Bueno, vamos a empezar recordando siempre la necesidad que tenemos como pueblo de defender nuestro territorio, nuestra soberanía. Estamos emprendiendo desde Venezuela una campaña nacional e internacional que pidió, solicitó nuestro presidente Nicolás Maduro, una campaña de ejercicio además soberano, ¿no? Nosotros tenemos que conocer nuestro esequivo, conocer por qué Venezuela ha denunciado a ExxonMobil y sus pretensiones guerreristas de saqueo en la zona del esequivo, en la Guyana Esequiba, porque ha denunciado también la actitud irresponsable del gobierno de Guyana, no al pueblo, al gobierno de Guyana, títere del gobierno de los Estados Unidos, y porque nosotros como venezolanos y venezolanas debemos hermanarnos, como siempre lo hemos hecho, en defensa de la paz de nuestro territorio, de la paz de Venezuela, ¿no? Eso es lo principal. Nosotros, con la llegada del comandante Hugo Chávez, ayer lo mencionábamos, iniciamos un proceso de integración inédito en estos tiempos, porque se practicó en su momento y se instauró en su momento con la fortaleza que tuvo nuestro libertador Simón Bolívar, de entender a los que también en su época, como Miranda, plasmaron un proyecto de integración, un proyecto que luego quedó en evidencia todos los planes también de fondo que hubo en ese entonces para desmovilizar ese proyecto. Y así como ocurrió en esos años, está ocurriendo acá en la Venezuela del siglo XXI. Nosotros, gracias a Chávez, a nuestro comandante, gracias a Nicolás Maduro, nuestro actual presidente obrero, emprendimos ese proceso bolivariano para unir a nuestros países y especialmente unir nuestro Caribe, ¿no? Que estaba bien abandonado, como lo comentábamos ayer. Y en medio de ese proceso siempre sale el águila, ¿verdad? A intentar romper ese proceso de unidad. Entonces, ahora que nosotros somos un pueblo libre, que el petróleo es nuestro, como lo cantó Ali Primera, entonces ahora viene ExxonMobil, viene Guyana y su gobierno, viene Estados Unidos nuevamente a meterse en asuntos nuestros que están siendo debatidos gracias a la revolución. Reiteramos, este proceso por el esequivo y su recuperación, por la soberanía venezolana, por explicar qué ha pasado allí, no empezó ahorita, tiene tiempo ocurriendo, especialmente con el comandante Chávez, porque ya lo hemos explicado, en la Cuarta República se inició el proceso, pero se paralizó, y Chávez, más allá de buscar pelea por el esequivo, lo que buscó fue integrar a Venezuela y al pueblo de Guyana, más allá del gobierno actual que tiene. Entonces, bueno, estamos en ese proceso, y ayer el presidente Nicolás Maduro realizó o participó en una entrevista especial para el canal Hermano Telesur, y allí nuevamente, ¿verdad?, ya lo había hecho a inicios de la semana en la Asamblea Nacional, pero ayer nuevamente, para que nos quede claro, para que nos convirtamos en multiplicadores de esa información de nuestra historia, el presidente Maduro volvió a explicar todo lo que significa este proceso de gestar ese reclamo en condiciones de paz. Bueno, usted, señor Granger, activó junto a la ExxonMobil estas tenazas contra Venezuela, y nosotros vamos a volver a explicarle, y yo creo que con más fuerza, al Caribe y al resto de la nación, vamos a explicar, de las naciones hermanas, a explicarle todo lo que significa este proceso de integración, porque Venezuela reclama su esequivo, qué ocurrió hace unos años atrás, por allá en 1800, qué ocurrió para en ese proceso de saqueo del esequivo, en qué condiciones se encuentra ahorita ese reclamo y qué ha activado el presidente Nicolás Maduro para ejecutar las acciones necesarias. Jessica Dos Santos llegó, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Muy bien. ¿Con energía? Con energía, claro que sí. Atenta a todo lo que ha dicho el presidente Maduro. Atenta, ayer vi la entrevista del presidente Nicolás Maduro por Telesur y bueno, lo necesario, ¿no? Lo comentábamos el día de ayer, hacer todas las explicaciones respectivas en torno al tema del Esequibo para que, bueno, cada día vayamos entendiendo un poquito más de qué se trata esta lucha que está impulsando Venezuela y creo que ahora debería venir con muchísima fuerza una campaña educativa, ¿no? A lo interno, así como debemos llevar una campaña internacional para explicar por qué estamos nosotros reclamando pues el Esequibo y considerando que ese territorio es irrevocablemente venezolano, como lo expresaba ayer el presidente Nicolás Maduro. El Esequibo es venezolano, indiscutiblemente por la historia, por los derechos de la historia. Perteneció a Venezuela desde su inicio, cuando éramos colonia y nos convirtieron en Capitanía General. Perteneció a Venezuela desde que las Provincias Unidas de Venezuela declararon su independencia el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811. Perteneció a Venezuela desde el 17 de diciembre en que se decretó la creación de Colombia y las Provincias Unidas de Venezuela se unieron a las de Nueva Granada y las de Quito para este gran espacio. Y siempre perteneció a Venezuela. Fue un gran despojo del Imperio Británico en el siglo XIX. Bueno, ahí está, esas palabras del presidente Nicolás Maduro. Es un gran despojo del cual Venezuela fue víctima. Eso hay que aclararlo en todo momento y, por ende, ese territorio es nuestro, irrevocablemente nuestro. Que lo hemos llevado de distintas maneras, el presidente Chávez también lo explicaba, bueno, sí. Hubo gobiernos de la cuarta que quisieron llevarlo por el punto diplomático, la gran mayoría tuvo muchas presiones encima, olvidaron el tema, lo congelaron, firmaron acuerdos para dejarlo debajo de la mesa y él quiso retomarlo de una manera diplomática, acercándonos al Caribe, de hecho hacía mucho énfasis en que por fin Venezuela era un país integrador en el Caribe y por ende no iba a decidir ahora lanzarse una guerra contra Guyana. De hecho, él explicaba que él estando en la academia militar, él había recibido, al igual que sus compañeros, instrucciones, ¿no? Que decían que Venezuela se iba a ir a invadir. A Venezuela, que también llegó a ser base de operaciones estadounidenses, para que de aquí salieran los militares, aprovechándose precisamente del tema territorial, del diferendo limítrofe, para que de acá salieran los militares a bombardear a Guyana. Y el presidente Hugo Chávez no estaba de acuerdo con eso, no estaba de acuerdo ni dentro de la academia militar y tampoco estaba de acuerdo como presidente, porque si hablas desde el punto de vista militar, evidentemente las vidas perdidas en su mayoría van a ser de inocentes, de civiles, por ende esa no es la postura del gobierno venezolano, que es un gobierno abocado además a la paz y que sencillamente está y va a seguir llevando este tema a todas las instancias internacionales que competan, y eso es legítimo. Además, cualquier país lo puede hacer con cualquier reclamo que tengan. Lo ha hecho Perú, lo ha hecho Bolivia, lo ha hecho Chile, lo ha hecho Colombia, han acudido a los distintos tribunales internacionales, a las distintas instancias, lo hace Argentina, Nicaragua, con las Islas Malvinas, lo hace Nicaragua con el canal, o sea, lo podemos hacer, ¿no? Estamos en nuestro derecho a hacerlo, pero fíjense, ninguno de esos países ha sido tan juzgado por reclamar algo como Venezuela por considerar que el Esequibo es irrevocablemente nuestro. Es parte también de una campaña en contra, pues, de nuestro país y de cualquier deseo que nosotros tengamos, por lo visto. Exactamente, en este sentido, ayer también, Jessica, el presidente Maduro remarcaba que en los próximos días va a pedir la activación de un diálogo impulsado por la ONU, un mecanismo además que está suscrito también en el Acuerdo de Ginebra, es decir, que haya una persona seleccionada por la ONU para este diferendo, para hablar, para negociar, para seguir resolviendo las situaciones en el contexto también de la agresión de la cual estamos siendo víctima. Vamos a escuchar estas declaraciones reiteradas por el presidente Nicolás Maduro. Yo me he dirigido al presidente Rafael Correa, presidente de la CELAC, para que se active una iniciativa a nivel de cancilleres o a nivel presidencial, como así lo estima el presidente Correa, nuestro presidente latinoamericano caribeño. Me he dirigido a él, voy a conversar con el secretario general de Ban Ki-moon de la ONU en los próximos días. Voy a conversar con él, le voy a entregar una carta oficial solicitando que convoque a las partes para activar el mecanismo del buen oficiante contenido en el Acuerdo de Ginebra aceptado por Guyana y por Venezuela, que lamentablemente en este momento desconoce el presidente de Guyana. Yo le voy a pedir al secretario general de la ONU que active este acuerdo internacional que rige las relaciones y que rige el reclamo histórico de Venezuela frente al despojo británico, que asume con mucho orgullo el despojo este señor, este provocador que hoy es presidente de Guyana. Bueno, y también Jessica aseguraba que el desconocimiento del presidente Nicolás Maduro, no Jessica, presidente Maduro aseguraba que el desconocimiento del acuerdo de Ginebra por parte del presidente guyanés David Granger es ejemplo de la ignorancia que posee sobre la historia nuestra americana. Es decir, este señor llega a la presidencia, nunca ha revisado, yo les apuesto y les apostamos que él nunca ha revisado como lo ha hecho el presidente Nicolás Maduro y lo presentó al país para que nosotros entendamos la situación. No es de ahorita. Es un tema que viene de hace muchos años atrás. Él no ha revisado mapas, él no ha revisado nada, no sabe ni siquiera qué es el Acuerdo de Ginebra. Y por eso es mucho más fácil emplearlo para los intereses de Estados Unidos. Vamos a escucharlo. Tenemos que lamentar mucho en América Latina y el Caribe que en Guyana haya llegado un presidente, David Granger, que ha venido con una sola misión, provocar a Venezuela. Es un gran provocador, David Granger. Su misión es dividir el Caribe. Yo no creo que él represente los intereses de la conciencia caribeña y latinoamericanista de este tiempo histórico, ni los intereses del pueblo de Guyana. Él ha venido sencillamente a desconocer la legalidad internacional, el derecho internacional, los mecanismos de resolución de conflictos por las vías diplomáticas y diálogo, y a tratar de imponer una visión absolutamente desconocedora e ignorante de la realidad, de la historia y del acontecer del derecho internacional. Quien ha venido con un plan muy claro de provocar a Venezuela, de retarnos, que desprecia profundamente la historia de América Latina, del Caribe y de Venezuela, que nos desprecia absolutamente, que está a la cabeza de una campaña en Guyana y en el Caribe contra Venezuela, contra la Unión de América Latina y el Caribe. David Granger ha hecho lo más grave que haya hecho un presidente o primer ministro de Guyana, desconocer el Acuerdo de Ginebra, es lo más grave que se ha hecho. Bueno, ahí estamos escuchando al presidente Nicolás Maduro, quien por supuesto también se refirió a esa transnacional estadounidense ExxonMobil. Yo justamente ayer leía una entrevista que me pareció muy buena, que le realizaban al coronel Pompeyo Torrealba. Vamos a ver si más adelante podemos también conversar con él. Pero él allí decía, el titular me llamó mucho la atención, porque decía, Venezuela no quiere ni un metro cuadrado de Guyana, ¿no? En referencia a que nosotros estamos reclamando el Esequibo, claro. No nos estamos metiendo con el territorio que es territorio guyanés, pues, que conforma Guyana, sino que estamos hablando de la zona en reclamación. Pero ahí entonces el periodista pues le pregunta a Pompeyo Torrealba qué papel está jugando la ExxonMobil, ¿no? Y entonces ahí Pompeyo Torrealba responde, o qué papel está jugando el gobierno de Guyana y la ExxonMobil. Y ahí Pompeyo Torrealba dice en esta entrevista, cuando un niño chiquito te falta el respeto, tú vas y le reclamas a su mamá. No le vas a pegar ni le vas a jalar las orejas a un niño de un añito, de dos añitos, que no tiene la culpa de la vagabundería que está cometiendo su madre o su padre. Nosotros sabemos que Guyana, que es un país extremadamente pequeño, no tiene la culpa, pero tiene un grandón arriba que lo está azuzando para que genere un problema en la región. Hay que ser estúpido, como hay un montón de periodistas estúpidos, periódicos y diplomáticos incluso, para decir que el problema es Guyana. Acá el problema son las grandes transnacionales, son las mismas estrategias de ocupación a la fuerza. Es Estados Unidos que todavía, dos siglos después, aplica lo mismo, es decir, poseer a través de la fuerza. Y eso es una explicación que, con esas palabras tan sencillas, ¿no? Y ese ejemplo del niñito y la mamá, pero es una explicación que uno tiene que entender, ¿no? Guyana está siendo, al igual que la ExxonMobil, peones que está utilizando Estados Unidos precisamente para tener un detonante en la región. Así como lo fue ese decreto, así como incluso lo puede ser las ganas que tienen de sonsacar a Colombia para que también emita opiniones, etcétera, etcétera, en contra de Venezuela. Entonces, bueno, es importante que nosotros realmente reflexionemos ese papel que está jugando la ExxonMobil, que es una compañía, y no lo podemos olvidar, estadounidense, y que viene, como decía el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, con unas ganas de quebrantar el espíritu de integración latinoamericana y caribeña. Escuchemos. una campaña contra Venezuela brutal. Mienten y mienten. La campaña la financia la ExxonMobil, transnacional petrolera estadounidense, vinculada al lobby petrolero armamentista de Washington, que toca intereses vitales de industrias petroleras y armamentistas, y que tiene gran influencia y poder dentro del Pentágono. La ExxonMobil ha financiado y está financiando una campaña en toda la televisión, prensa, radio, factores políticos de todo el Caribe, de Guyana específicamente. La campaña brutal que hay contra Venezuela va a lo energético, a lo económico, a lo geopolítico, a lo territorial. Forma parte precisamente de lo que denuncié en el Parlamento venezolano, de una campaña para tratar de montar una especie de operación tenaza sobre Venezuela. Es una gran provocación para llevarnos a un conflicto de altísima intensidad y tratar de minar la unión del Caribe, la unión de América Latina, tratar de minar proyectos vitales como Petrocaribe, tratar de minar la política de paz que desde la Revolución Bolivariana hemos llevado adelante, de hermandad, de paz, de cooperación con el pueblo de Guyana y con todo el Caribe. Bueno, y el presidente Maduro también resaltó el apoyo de algunos sectores, escuchen bien, de la oposición. De esto es claro, ¿no? Nosotros saludamos cuando sectores de la derecha deciden manifestarse y acompañar políticas de Estado como estas, que son políticas de soberanía. Y el presidente Maduro decía que, bueno, hay algunos sectores de la derecha venezolana que están acompañando el resguardo del Esequibo, es decir, acompañando la postura del gobierno bolivariano para respetar las decisiones que se han venido tomando sobre este tema y especialmente defender, ¿no?, nuestro territorio, como ya lo decía Jessica. Esa zona es nuestra, no le pertenece a Guyana. No estábamos pasando, como bien mencionabas tú, Jessica, de esa entrevista que le hicieron al coronel, no estamos pasando hacia Guyana. Nosotros no vamos a ir a tomar territorio de Guyana. Nosotros estamos en nuestro territorio, con nuestros límites, explicando además por qué estos sectores del gobierno de Guyana, ExxonMobil, Estados Unidos, intentan, sí, a nosotros secuestrar territorio, robarnos territorio. Entonces vamos a escuchar esa noticia que da el presidente Maduro, que es importante y la cual nosotros aplaudimos. Verdaderamente he recibido el apoyo nacional de diversos sectores. En primer lugar, del pueblo, el más importante, de los trabajadores, de los obreros, de las obreras, de las mujeres, de las amas de casa, de los estudiantes, de los campesinos, de los pescadores, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de sus soldados. Es el apoyo más importante que puede haber. Quiero agradecer todo el apoyo de los poderes públicos, del poder electoral, el poder moral, el poder judicial. El Poder Legislativo va a debatir el próximo martes el tema con una propuesta bien importante de respaldo. Y bueno, ha habido sectores políticos como el gobernador Henry Falcón, algunos diputados de Acción Democrática, hasta donde he podido ver, de Un Nuevo Tiempo, inclusive creo que un diputado por allá de Primero Justicia, algunos diputados de la oposición que me han dado el respaldo, no exento de alguna crítica por aquí, que considero injusta en circunstancias nos obligan a los venezolanos y venezolanas a estar unidos a la Unión Nacional para, por la vía del derecho internacional, la diplomacia de paz, la Unión Nacional, lograr lo que es el justo derecho de Venezuela. Bueno, ahí está. Es interesante saber que sectores de la oposición, bueno, se han manifestado a favor de esta causa, porque como lo hemos estado comentando durante estos días, es algo que involucra absolutamente a todos los venezolanos. Además, como dice también el coronel Pompeyo Torrealba en esa entrevista, nunca Estados Unidos había intentado proteger, ni querer, ni abrazar, ni cooperar con Guyana, hasta que allí aparece petróleo, aparece gas, aparece un gran interés económico, y ahora entonces sí aparecen esas grandes potencias precisamente a querer solidarizarse y apoyar a Guyana. Ya sabemos de qué va todo esto, ¿no? Y entonces resulta muy irónico que algunos critiquen que Venezuela se haya activado en estos momentos y digan que es precisamente por un interés petrolero, pero entonces no vean que esas grandes potencias precisamente están en estos momentos protegiendo, entre comillas, a Guyana o al presidente David Granger, precisamente porque tienen allí unos intereses económicos evidentes. También el día de ayer el presidente Nicolás Maduro anunciaba que se van a activar todos los mecanismos para que Venezuela y los países del ALBA pasen a ser miembros plenos del recién creado Banco de los BRICS. Recordemos que los BRICS se empezaron pues a reunir el día de ayer en Rusia, y allí también estuvieron hablando de cuáles van a ser las reservas que va a manejar ese banco, al cual ahora los países del ALBA se quieren integrar. Banco del Sur se quedó congelado por culpa de una burocracia, la falta de voluntad política a veces de los gobiernos. Es lamentable que hay que decirlo hoy, a 8 años de firmado el Banco del Sur, está congelado y secuestrado por una burocracia. Nosotros vamos a tomar una iniciativa en las próximas horas con nuestros hermanos gobiernos del Banco del Sur para que lo activemos definitivamente. Eso hay que decirlo autocríticamente y con una gran carga crítica y creadora de una nueva situación. Tenemos que arrancar el Banco del Sur. Ya, ahí está el Banco del BRICS, hermano mayor del Banco del Sur. Todo el concepto del Banco del BRICS y del Fondo de Reservas de BRICS, todo ese concepto se debatió aquí en América Latina 2006, 2007, 2008. Yo le dije a la canciller que hiciera todas las gestiones para nosotros incorporarnos a los BRICS apenas se pueda, de acuerdo al convenio constitutivo, incorporar Venezuela, y le vamos a proponer al ALBA para que nos incorporemos como ALBA en el Banco del BRICS para ir construyendo, mire, los nuevos mundos financieros, la nueva arquitectura financiera mundial. Y también anunció Jessica que próximamente va a visitar a Grecia con el fin de afianzar temas de interés binacionales. La campaña que hicieron en el referéndum fue brutal. Ganaron con el 62% de los votos. Nadie desde hace 50 años gana con ese porcentaje en ninguna elección. Yo le estuve dando todo el respaldo moral, político, espiritual del pueblo de Venezuela, de los pueblos del ALBA. Le estuve comentando lo importante que era la batalla que ellos estaban dando para la humanidad. Más allá de Grecia y más allá de Europa, se estaba abriendo, y que si ellos seguían avanzando, la humanidad seguía alimentando su esperanza. Hablamos de una pronta visita que voy a hacer a Grecia en el momento que se presenten las condiciones. Tenemos varios convenios de carácter energético, de cooperación turístico, comercial, cultural, educativo. Vamos a profundizar las relaciones con Grecia al máximo nivel. Alexis Tsipras me recordó, él me dijo de esta forma, yo me emocioné mucho cuando él me lo dijo: este referéndum me recuerda a mí el referéndum revocatorio del comandante Chávez, me dijo, y el impacto que tuvo eso en el mundo y sobre todo para el proceso venezolano. Bueno, parte de las declaraciones que dio el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, vamos a sumarnos nosotros también con fuerza a esta campaña para mantener el Esequibo, ¿verdad?, bajo una zona de paz, un territorio de paz, como siempre ha sido Venezuela, y nosotros no vamos a permitir que potencias extranjeras con esos títeres y lacayos alienadísimos que tienen vengan a romper nuestro proceso de integración y nuestro proceso de pacificación que hemos emprendido además gracias a la unidad de los pueblos. Vamos a la pausa, 8:30. Usted nos escribe al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Ya venimos con más. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Enlace internacional que contrarresta la manipulación mediática. La Radio del Sur. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. El Esequibo. Venezuela, Nicolás Maduro Moros, desde la Asamblea Nacional, explicó la situación del territorio en reclamación con Guyana. Yo he tomado la decisión y pido el apoyo unánime de todo el país decente, nacionalista, patriótico, de todos los venezolanos y las venezolanas, para un conjunto de acciones políticas, diplomáticas, para detener a este provocador, para detener la provocación y para buscar un punto de encauce y reorientación de las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno de Guyana y un proceso de reposicionamiento de la justa y legal reclamación por el Esequibo de Venezuela. Por eso he decidido llamar a consulta a la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Guyana, reducir el tamaño y el nivel de nuestra embajada en Guyana, y he ordenado a la Cancillería una revisión integral de las relaciones con el gobierno actual de Guyana. Pido todo el apoyo del país, pido el apoyo de esta Asamblea Nacional. Ahora, no está de más decir nuestro voto de amistad, de respeto sincero a todo el pueblo de la República Cooperativa de Guyana. Tiene en nosotros un pueblo hermano. El Esequibo es nuestro. Sonidos del Alba. Hola, te habla América Millán para recordarte que tú y yo tenemos una cita en Sonidos del Alba, el noticiero de la integración. Todos los martes y jueves de 1 a 2 de la tarde. Solo por la Radio del Sur. La guerra económica dispara los precios. 2002, sabotaje petrolero, guerra económica contra el pueblo. El paro debe seguir. El pueblo venció. 2015, contrabando, acaparamiento y especulación. Contra la guerra económica, sigamos venciendo. Gobierno Bolivariano. En Democracia, un espacio radiofónico informativo cultural para difundir el trabajo de las funciones legislativas de los países que integran el Parlamento Latinoamericano. En Democracia, todos los viernes a las 4 de la tarde, por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Estado Zulia, 107.7 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. De lunes a viernes, Mientras Tanto y Por Si Acaso. La revista informativa de la Radio del Sur. Se siente dentro de mi corazón, pues yo vivo agradecido por mi color de canela, por mi nombre y apellido, por nacer en esta tierra, oh, mi continente. Mi gente tiene conciencia del ritmo y la melodía, mi gente tiene prudencia, tiene quieta cuando repica el timbal, como el sabor de mi gente, no hay nada igual. No, no, no, no hay nada igual. Yo canto al indio y al chino, yo canto al negro y al blanco, y voy por un buen camino si una sonrisa te arranca. La tarea de hacer feliz a mi gente, oh, oh, ay, a mi gente. Mi gente tiene conciencia del ritmo y la melodía, mi gente tiene prudencia, tiene alegría, mi gente no se está quieta cuando repica el timbal. Traigo mi canto de corazón. Y es que yo soy así, así soy. 8:38 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Los Sopranos con la salsa venezolana, Mi Gente, sonando acá en la Radio del Sur. Usted nos puede escribir al 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras, el correo surmientrastanto, @gmail.com. Seguimos abordando un tema del cual tenemos que aprender mucho. El presidente Nicolás Maduro ayer, Jessica, lo comentó en varias oportunidades y también lo hacía en su momento el comandante Hugo Chávez. Yo escuchaba un audio ayer que tú usaste para el programa especial sobre Guyana, donde el presidente Chávez decía: yo les apuesto que hago una encuesta en distintas partes, en distintos sectores, tanto los nuestros, ¿verdad?, los revolucionarios, como los de la derecha, y muy poca gente, ¿verdad?, incluso internacional, y muy poca gente va a saber dónde está el Esequibo, incluso dónde está Guyana, ¿no? La Guyana que tiene ahorita ese gobierno que está perjudicando nuestras relaciones. Y es muy cierto, por eso, como nosotros no estamos al tanto de saber toda la historia, porque aparte nosotros somos un pueblo que durante muchos años vivió sumido en el eurocentrismo, en lo que nos contaron desde afuera sobre nuestra historia, es un proceso necesario al que ha convocado el presidente Nicolás Maduro para entender por qué Venezuela sigue buscando, y con fuerza ahora desde la revolución, buscando establecer ese diálogo necesario en condiciones de paz para que la zona del Esequibo sea respetada como territorio venezolano. No es, como lo estamos diciendo, ir a tomar Guyana. No. Guyana se independizó, Guyana existe, tiene un gobierno, tiene un pueblo que vive allí. Nosotros estamos reclamando el Esequibo, o la Guyana Esequiba, como también le han llamado. El Esequibo es nuestro, así que vamos con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos al coronel Pompeyo Torrealba, experto en el tema del Esequibo, quien nos va a ayudar a entender un tema que durante muchos años, como estábamos comentando, estuvo secuestrado por las informaciones de la derecha, por las informaciones que nos suministraban desde afuera y muchas veces oculto de la historia y la realidad nacional. Coronel, ¿cómo está? Bienvenido a la Radio del Sur. Lo tenemos en línea al coronel Pompeyo Torrealba. Avísenos si está en línea para hacer la entrevista con él, porque esto es un tema, como estamos diciendo, de información y de educación. Y estamos retomando el contacto con el coronel Pompeyo Torrealba, quien precisamente ha sido entrevistado durante estos últimos días en varios medios, unas entrevistas muy buenas, es experto en el tema, además tiene un libro que se llama A un siglo del despojo, precisamente relacionado, ¿no?, con todo lo que ha ocurrido desde que nos despojaron, ¿no?, injustamente de el Esequibo que es nuestro. Así que allí Pompeyo Torrealba explica, ¿no?, capítulo por capítulo, qué ha pasado, cuál ha sido la postura que ha tenido Guyana, cuál ha sido su estrategia también ante la comunidad internacional. De hecho, ellos señalan que Guyana, los gobiernos, pues, de Guyana jugaron mucho a decir ante la comunidad internacional que ellos son un país muy chiquitico, que Venezuela es más grande, que le hemos impedido a ellos desarrollarse. Esa fue la estrategia durante muchos años. Cuando llega, por supuesto, el presidente Chávez, cuando se entablan unas relaciones distintas con Guyana, cuando se crea Petrocaribe, ya esa no pudo ser más, ¿no?, la matriz que usara Guyana. De hecho, recordemos que Guyana comercializa y todo, productos con Venezuela. Mucho del arroz que llega acá a Venezuela, por ejemplo, parte de esos convenios con Guyana en el marco de Petrocaribe. Nosotros hacemos envíos petroleros y ellos responden, en el caso de Guyana, con el arroz, ¿no?, que es una de las cosas que más producen. Y eso también es algo que molesta, ¿no?, esas transnacionales estadounidenses, que Venezuela es un país que durante estos últimos años se ha caracterizado por ser un país solidario, que ha venido ayudando, que ha venido dando distintas cuotas, distintos tipos de colaboraciones con los países, y entonces Estados Unidos se preocupa. ¿Por qué? Porque, bueno, Estados Unidos siempre va a estar persiguiendo el petróleo, ¿no? Decía el presidente Chávez que Estados Unidos es un vampiro que come petróleo y necesita 10 millones de barriles de petróleo todos los días, y saben que sus reservas no dan para tanto, por eso están utilizando esa técnica tan perversa como el fracking, y saben que en Venezuela el petróleo se va a acabar, pero va a durar un poquito más que en el resto del mundo, y ese es el petróleo que ellos precisamente necesitan en esas cantidades industriales y vertiginosas para que Estados Unidos pueda existir como país, porque si no, Estados Unidos no existiría. Así que por allí también están esos fuertes intereses de estas transnacionales petroleras, en este caso la ExxonMobil, de apropiarse pues del tema del Esequibo, recordando además que allí se han descubierto pues zonas donde hay grandes cantidades de recursos naturales. Así que bueno, son muchos los temas, ¿no?, que se conectan, que van allí entrelazados cuando uno habla del tema Venezuela-Guyana, donde lamentablemente, bueno, también figuran terceros, como en este caso esas transnacionales y los Estados Unidos de Norteamérica. Hay una nota que yo estaba revisando, hablando a propósito de nuestros acuerdos con Guyana del año, de este año, de febrero, ¿no?, antes del cambio del gobierno. Y esta nota que está en Telesur, que es un artículo del doctor Odin Ismael, que se llama Guyana se mantiene firmemente con Petrocaribe, habla de eso, ¿no?, del tema de los suministros que hace, o los acuerdos que ha establecido desde el año 2009, pero realmente desde el año 2007, cuando Guyana y Venezuela empezaron a suscribir acuerdos, convenios energéticos a través de Petrocaribe. Habla que el envío o el pago con arroz de ese petróleo que Venezuela le suministra a Guyana ha sido beneficioso para ambos países. En principio porque nosotros consumimos mucho arroz, aunque no somos grandes productores de arroz, por eso lo compramos, ¿no? Aquí se ha instalado un proceso de creación de arroz gracias a técnicas que nos han traído el pueblo, el gobierno y el pueblo chino, para nosotros procesar y crear nuestro propio arroz. Pero en Guyana la creación de arroz es rica, es uno de los principales rubros que ellos tienen para la exportación. Entonces cuando el presidente Chávez estableció en ese año 2007, un 25 de enero del año 2007, ese convenio en el marco del acuerdo energético de Petrocaribe junto a Petróleos de Venezuela y el gobierno del presidente Barrat Yaddeo, se estipuló que Venezuela iba a suministrar 5.200 barriles diarios de hidrocarburos, es decir, gasolina, diésel, combustible de aviación, fuel oil, asfalto, y eso representaba la mitad del consumo diario de Guyana. En mayo de ese mismo año se dio inicio a ese suministro que ha sido de gran utilidad para Guyana, y nosotros recibimos, por eso los acuerdos están allí, de Guyana el pago con materia prima también, como el arroz, con una materia ya procesada. Entonces, hablar de que nosotros hemos establecido ese tipo de convenios con acuerdos como este son necesarios porque Guyana se ha beneficiado de Petrocaribe y nosotros también a través de estos acuerdos. Eso es parte, ¿no?, de lo que nosotros debemos entender. Ahora sí tenemos en línea y le agradecemos su disposición y su tiempo al coronel Pompeyo Torrealba. Estábamos hablando de Guyana y también de El Esequibo. ¿Cómo está, coronel? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días. ¿Cómo está esta radio escucha ayer de Radio del Sur? Que estás ahí, te escucho, que estás hablando ahí de Guyana y del Esequibo. Sí, coronel, precisamente intentando entender nosotros como pueblo venezolano y también explicarle pues a toda Latinoamérica y el Caribe que nos escucha qué es lo que está ocurriendo en estos momentos. Y precisamente, bueno, hemos estado atentos a las distintas alocuciones del presidente Nicolás Maduro. Lo vimos a usted también allí acompañando esta alocución en la Asamblea Nacional y queremos consultarle, bueno, cómo debe en estos momentos Venezuela tratar el tema del Esequibo, cuál pudiera ser nuestra postura, nuestra campaña, sobre todo dentro y fuera de nuestras fronteras también, para explicar por qué estamos diciendo que el Esequibo es nuestro y por qué hemos asumido eso como nuestra bandera. Bueno, fíjate lo siguiente, el problema del Esequibo tiene bastantes años ya, porque se llega a su punto culminante en los años anteriores, en el 3 de octubre de 1899, cuando se produce el nefasto lago arbitral de París, que en una componente imperialista y colonialista nos arrebatan aparentemente desde el punto de vista legal, con una figura y con un ropaje de legalidad, nos arrebatan pues ese espacio geográfico al oeste del río Esequibo. Y allí comienza pues una odisea de Venezuela de intentar que la escuchen. Una Venezuela pues que siendo 1899, allí cuando se produce el laudo no teníamos ni presidente ni teníamos ministro de Relaciones Exteriores, porque era un gobierno allí tan débil que solamente el hecho de que Cipriano Castro, con la Revolución Restauradora, hubiera salido de San Cristóbal, el hombre aquí picó los cabos y agarró y se fue para Maracaibo en una goleta ahí desde La Guaira, y había renunciado nuestro ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, esa debilidad política y social, económica, militar existente, generó de que nuestras voces se levantaron, pero no eran lo suficiente para que nadie nos escuchara. Y de allí fuimos dándole hasta algunos años en donde realmente aparece por allá una voz de apoyo con Severo Mayo Espregó, que el hombre pues en 1944 resulta ser que se arrepiente de haber mantenido silencio en relación pues a la componente imperialista que él presenció, y escribe un memorándum que se llama pues en la historia el memorándum de Severo Mayo Espregó, y ese hombre muere a los 4 años, en 1948, y en ese memorándum que se lo dejó escrito a su compañero de bufete, le pide bueno que publicite esa confesión de él que había hecho 4 años antes, en el momento que él muriera. Resulta ser de que Venezuela conoce el contenido de ese memorándum un año más tarde, en 1949, y allí pues se le da un punto de apoyo a la posición de rechazo de Venezuela en función del nefasto laudo, y allí comienza pues una reacción más firme y más contundente de Venezuela, porque tenía un punto de apoyo verdaderamente importante, ya que ese abogado era precisamente norteamericano y fue el integrante del bufete de abogados que se contrató para que por lo menos hubiese alguien allí que diera un paso al frente en defensa de los intereses de Venezuela, previendo de que los dos jueces que había aceptado Inglaterra para sentarse a negociar en ese laudo arbitral eran dos jueces norteamericanos. Por lo tanto, no tuvimos una representación legítima, pero no legal, en virtud de que los ingleses, en su prepotencia, no permitieron de que un venezolano se sentara en la mesa de discusión. Allí va el tiempo y llegamos a 1962, que es cuando el barón Marco Falcón Briceño, canciller de la República, resulta de que el hombre se presenta ante las Naciones Unidas, no espalda a la comunidad internacional, y en un discurso memorable que está bien descrito de punta a punta en mi libro A un siglo después, resulta de que el hombre le dicta al mundo entero la posición oficial de Venezuela de declarar nulo e irrito ese laudo arbitral por arbitrario, injusto e ilegal, en donde allí nos arrebataron con esa componente el territorio de nuestro territorio asequivo al oeste de ese río. Ahora, coronel, ¿cuáles son las condiciones actuales en las que se encuentra esa zona en reclamación del Esequibo? Nosotros constantemente conversamos y reflexionamos sobre ese olvido del cual nosotros como pueblo hemos tenido del Esequibo, entendiendo además que muchas veces cuando uno revisa los mapas de Venezuela, el Esequibo es eliminado, ya no se le recuerda como la zona en reclamación, poco a poco se fue sustrayendo del imaginario del venezolano esa información. ¿Cuáles eran los intereses o cuáles son los intereses reales que hay para eliminar del imaginario nacional el Esequibo? Y además, ¿qué hay en el Esequibo que le permite a Estados Unidos, a Inglaterra y en este caso al gobierno de Guyana establecer también esas tenazas de las que hablaba el presidente Maduro? Reclamar lo hemos hecho durante muchos años. Lo que estamos dando es pasos para recuperar el espacio geográfico que nos pertenece por la historia, por la razón y por la justicia. Inicialmente el interés del Esequibo era en las bocas del Orinoco. El interés era acercar esa colonia de la Guayana inglesa que se configura a través de la compra de un espacio geográfico a Holanda por Inglaterra para tratar de ejecutar el efecto pinza, ya para apoderarse de la boca del Orinoco, por lo estratégico y lo geopolítico de esa arteria vial, la principal autopista que atraviesa y que penetra en las entrañas de Venezuela, y que a su vez esa arteria vial de los Orinoco resulta que se comunica a través del brazo caciquear y se comunica con el río Negro, y el río Negro se comunica con el río Amazonas. Por lo tanto, hasta por la espalda de nuestra Guayana le podía llegar el imperio inglés a través de sus vehículos utilizados en aquel entonces, que eran los barcos, y esa geopolítica se agrava por el interés de Inglaterra de apoderarse de los yacimientos auríferos más importantes descubiertos, como ellos mismos lo configuran en un informe que le pasan a Londres, diciendo de que las minas de oro descubiertas en el Callao y en toda la cuenca del Yuruari, del Yuruani y del Cuyuni son de mayor importancia que las mayores productoras de oro que eran descubiertas en aquel entonces, que eran por una parte California y por allá en África. Por lo tanto, ese interés inicial geopolítico se convierte en un interés económico en el descubrimiento del oro, y ese oro se ha convertido en petróleo y en oro negro, que es el petróleo. Hoy en día, que el petróleo ha cobrado para la humanidad y para la sociedad norteamericana un elemento indispensable para mantener el statu quo en función del desarrollo económico basado en la riqueza petrolera, hoy en día cobra un interés y una importancia estratégica muy importante. Entonces, Inglaterra, también que es un buscador de petróleo, no tanto para ellos, sino para comercializarlo a su hijo predilecto, que es Estados Unidos, y Estados Unidos, que es el consumidor principal de petróleo del mundo, que consume 20 millones de barriles de petróleo diario, ellos buscan petróleo donde sea. Lo buscaron en Irak, lo buscaron en Libia, lo buscan en el Medio Oriente, lo buscan en el Mar del Norte, allá con los ingleses, lo buscan donde sea. Por eso me atreví en una oportunidad a escribirle una misiva a nuestro presidente difunto, Hugo Chávez, y le dije, ese petróleo no es nuestro. Y lo repetí en estos días en Aporrea, que me entrevistaron. Ese petróleo no es nuestro, ese petróleo es de los Estados Unidos. Nosotros lo que estamos, en una forma irónica, lógicamente lo dije, ese petróleo no es nuestro, nosotros lo que estamos es cuidando el petróleo de los Estados Unidos. Y ellos, mientras nosotros le estemos abasteciendo el petróleo, nos van a tratar allí con un interés solapado y con una condescendencia en virtud de que nosotros le estamos abriendo ese chorro de petróleo hacia sus entrañas. Pero ellos saben que en el día de mañana, cuando nosotros le pongamos algún tipo de dificultad, ellos vendrán a buscar su petróleo, porque son ávidos de petróleo y son, como lo dijo Hugo Rafael, unos vampiros buscando sangre de medianoche. Y lo que andan buscando es que caiga la noche para caerle a su plato de comida, que es el petróleo, nuestro espacio geográfico frente a nuestro territorio exequivo, en donde hay petróleo y gas. Entonces allí los intereses económicos y la presencia de ese barco no es sino una provocación a los intereses de Venezuela en busca en amparo del apoyo que le está dando el nuevo gobierno a la ExxonMobil, que son de Rockefeller y que son uno de los agentes buscadores de petróleo en el mundo. Ahora, coronel, también pudiéramos decir que este tema de ExxonMobil, esta transnacional petrolera estadounidense, también es una manera de golpear esa Petrocaribe que precisamente el presidente Hugo Chávez creó en un intento, pues, de acercar a Venezuela y a los países del Caribe. Pudiera decirse que también es una estrategia contra eso, sobre todo ahora que el presidente Nicolás Maduro también habla de unas intenciones por parte de estos sectores de crear una especie de conflicto regional. Bueno, no está fuera de órbita, está precisamente en... porque todo eso es un solo paquete, todo eso es un solo, la presencia de ese barco, la presencia de la ExxonMobil en espacios geográficos en nuestro frente atlántico, de nuestro territorio exequivo y nuestro frente atlántico del delta del Orinoco, son una estrategia geopolítica de los Estados Unidos a través de sus tentáculos, como lo es la ExxonMobil, busca romper cualquier hegemonía y cualquier coordinación y cualquier establecimiento de coordinaciones de nuestros países del CARICOM y de la Commonwealth aquí en el Caribe con Venezuela. Es decir, no podemos estarnos chupando los dedos pensando de que ese barco está allí nada más única exclusivamente buscando petróleo. Está buscando una intervención geopolítica en un espacio geográfico en donde ellos no deberían estar. Y su apreciación es la correcta. Es parte de todo un paquete geopolítico que está ejecutando el Pentágono, porque están matando a los pájaros de una sola pedrada. Por un lado están buscando petróleo, pero por otro lado están buscando romper todos esos lazos que han sido creados por Venezuela y por la decisión y por la diligencia de nuestro difunto presidente Hugo Chávez en función de la Unión Suramericana y el Caribe. Coronel, le agradecemos estos minutos para la Radio del Sur. Sabemos que este es un tema que da para abordarlo con mucho más tiempo, pero vamos a seguir contando seguramente con usted y con otros expertos en la materia para que el pueblo y nosotros acá en la Radio del Sur conozcamos a profundidad la situación actual de defensa, como bien dice, de nuestro Esequibo. Le mandamos un abrazo grande. Un saludo para ti y para todos tus radioescuchas. Un abrazo y estamos a la hora. Muchas gracias al coronel Pompeyo Torrealba, experto en el tema del Esequibo, asegurando, bueno, nosotros siempre hemos reclamado esa zona y ahora estamos en proceso de defensa del Esequibo. ¿Que se paralizó el proceso de reclamo? Sí, durante la Cuarta República, porque había otros intereses. Yo estoy segura que ahí hubo mediación además monetaria, ¿no? Bueno, no te metas más con este tema, quédate calladito. Caldera, tú sabes, nosotros te llevamos ahí, te mantenemos tranquilitos, cuidados, que no sé qué, y bueno, se paralizó. Y ahora, como nosotros tenemos un gobierno altamente libre de esas cadenas que impuso Estados Unidos en su momento y que no le somos afines a todas sus políticas, entonces vienen con la presión, como decía el coronel, con los barcos que recorren la región por nuestras costas, bueno, las costas internacionales, por las aguas internacionales, además buscando gobiernos aliados. Por algo se creó la Alianza del Pacífico, ¿verdad? Aquí abajito, por Perú, con México, con Colombia, con Chile, y ahora Guyana, ¿verdad? Con Granger. Y como bien estábamos explicando, el tema energético es uno de los temas a los cuales van a golpear. Petrocaribe, nosotros muy pocas veces le damos la difusión necesaria, pero Petrocaribe es uno de los mecanismos más extraordinarios creados por el gobierno bolivariano, porque ¿saben qué hizo Petrocaribe y qué hizo Chávez? Llegó a las zonas más olvidadas, que es ese Caribe nuestro, que tiene sus diferentes lenguas producto de la colonización, pero que es nuestro como pueblo hermano y que estaba allí echado al olvido. Y esos productores, esos campesinos, pescadores de estas zonas del Caribe están recibiendo, gracias a los acuerdos que se establecieron entre los gobiernos y a través de Petrocaribe, están recibiendo la energía necesaria para seguir trabajando, ¿verdad? Como países, como pueblo, y nosotros recibimos de ellos el pago a través de productos. En la asamblea, Jessica, antes de irnos a la pausa, en la asamblea, yo escuché al presidente Maduro cuando respondió a través de Petrocaribe, y el presidente se lo explicó y se lo dejó claro: nosotros no regalamos el petróleo, nosotros recibimos, gracias al convenio de Petrocaribe, materiales, productos que no producen ustedes, sectores de la derecha, en nuestro país, pero sí lo producen las islas del Caribe y llegan a nuestra patria gracias a estos convenios. Y así hemos hecho con Guyana, gracias al imaginario y al ideal del comandante Hugo Chávez, que decidió establecer relaciones con el gobierno de Guyana, con un gobierno que era aliado en ese entonces a las políticas del pueblo, a las políticas integracionistas, y que ahora tiene un gobierno que es afín, es a las políticas imperialistas. Así mismo, así que bueno, importante entender todo el recorrido que han venido dando estas relaciones de Venezuela y Guyana, y como lo decíamos el día de ayer, entender que bueno, estamos en un momento distinto al momento que le tocó al presidente Hugo Chávez. En Guyana hay un nuevo gobierno con un régimen además distinto, ¿no? Es un hombre que viene de entrenarse incluso en las propias filas estadounidenses, ¿no? Ha hecho cursos incluso de terrorismo, de mercenarios, ¿no? Entonces fíjense de quién estamos hablando, además un hombre muy ligado precisamente con todo este tema de las transnacionales. David Granger no es el mismo yatgueo que recibía el presidente Hugo Chávez acá en Miraflores en el año 2010, estamos hablando de otro personaje que tiene otra visión y que ha aceptado ser totalmente un peón de la ExxonMobil y de los Estados Unidos de Norteamérica. Y hay que resaltar, por supuesto, que no es un conflicto entre pueblos, ¿no? Nosotros estamos haciendo un señalamiento claro. Hay un gobierno en Guyana nuevo de derecha que tiene determinadas intenciones que nosotros estamos señalando porque el Esequibo es nuestro. Y eso no es un tema nuevo, además, o sea, la zona en reclamación ha estado siempre. Que ahora estemos emprendiendo una campaña con mucha más fuerza, ah, bueno, es otra cosa, que lo estamos haciendo porque llegó una transnacional petrolera, ExxonMobil, a la zona, porque hemos recibido discursos amenazantes por parte del gobierno de Guyana. Ah, bueno, eso también es otra cosa. Pero el tema del Esequibo como zona en reclamación siempre ha estado presente y nuestro deber ahora es ese sentido de pertenencia y ese reclamo con basamento histórico que debemos hacer todos y todas. Son las 9:03 de la mañana. Les recordamos las vías de comunicación. Si están en territorio nacional, nos pueden escribir a través del 0412-732-4070, 0412-732-4070. Tienen nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Se viene la pausa y el avance informativo, que le hemos quitado unos minuticos, así que bueno, ya regresamos con más. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Enlace internacional que contrarresta la manipulación mediática. La Radio del Sur. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Avance de noticias, Voces del Sur. Buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. A esta hora, 9:04 de la mañana, desde Caracas, Venezuela, les saludamos y de inmediato presentamos el siguiente avance informativo. En Colombia, sectores sociales y grupos políticos hacen el llamado permanente al cese del fuego bilateral e instan al gobierno de Juan Manuel Santos a responder con gestos de paz la disposición de la FAREP de suspender a partir del 20 de julio las hostilidades. La periodista Lorena Hoyos nos amplía esta información. Esta decisión que tomó ayer la insurgencia de las FAREP desencadenó en Colombia desde sectores sociales, desde sectores de la Comisión de Paz, desde también otros grupos políticos y movimientos sociales, pues un llamado permanente para que se llegue a ese cese al fuego bilateral, pero también un llamado permanente para que el gobierno nacional responda también con gestos de paz que permitan contribuir al desescalamiento del conflicto. Ayer mismo decían algunos movimientos que uno de esos primeros gestos debía ser por parte del mandatario, por ejemplo, la suspensión de los bombardeos para que una vez empiece actuar este cese unilateral de la insurgencia, pues pueda garantizarse que pueda darse el mismo y posteriormente otros gestos que puedan llevar rápidamente ese cese bilateral al fuego y las hostilidades. Sin embargo, ayer no hubo un pronunciamiento conjunto del Frente Amplio por la Paz, que recordemos era el organismo que en su momento hacía la veeduría del cese unilateral, el pasado cese unilateral de las FAREP, que duró casi 5 meses. Y este organismo fue llamado de nuevo por la insurgencia para que esta vez de nuevo haga esa veeduría. Así que hoy se espera hacia las 10 de la mañana la rueda de prensa en donde harán un pronunciamiento conjunto presentando pues su visión de lo que significa esta medida que tomó la insurgencia, pero también la respuesta que le dará la misma sobre estos hechos. No obstante, ayer sí se pronunciaron algunos de los integrantes del Frente Amplio, pues reconociendo lo que significó en su momento el cese unilateral de las FAREP, lo que puede significar ahora, pero también cómo es necesario que el gobierno adopte medidas para que no se repita la situación que se había vivido anteriormente y fue la continuidad del accionar militar ofensivo por parte del Estado, pues que desencadenó finalmente en la ruptura de ese cese unilateral. Bien, y en otras informaciones, el Papa Francisco clausurará este jueves el segundo encuentro mundial de movimientos sociales con un mensaje a los 1.500 delegados de todos los continentes que participan en Bolivia, pues en este evento. El sumo pontífice de su visita en Bolivia será hasta el próximo 10 de julio, en que continuará su gira suramericana hacia Paraguay. Se dirigirá a los representantes de las 40 delegaciones que participaron en el cónclave. La víspera, José Mario Bergoglio arribó al aeropuerto internacional de Viruburu, proveniente de la capital de Ecuador, donde fue recibido por Evo Morales, presidente de este país, las autoridades locales y miles de feligreses. Vamos a estar atentos a esta información que se genere desde allá, desde Bolivia, con la visita entonces del Papa Francisco a este país. 9:06 de la mañana, despedimos el presente avance informativo invitándoles a que continúen en sintonía de la Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. Mi nombre es Darlis Ramos, tengo 17 años, mi promedio es 18.1. Para mí ha sido muy importante que mis padres me apoyen, porque sin ellos nada de esto hubiese podido ser posible. A través del Sistema Nacional de Ingresos tuve la posibilidad de optar por un cupo, el cual me va a permitir continuar con mis estudios universitarios. Desde mis 15 años, yo trabajo en mis tiempos de vacaciones para poder ayudar a mis padres con todo lo que respecta a la casa, porque voy a estudiar y voy a seguir adelante por ellos y por mí. Sistema Nacional de Ingreso Universitario. Justo, incluyente y transparente. Gobierno Bolivariano. Noticiero Voces del Sur. Seguiremos consolidando los años por venir una patria digna y buena. Es importante ver esos países que no tienen esta materia prima. El ambiente está libre, es eléctrico. Miles de personas están concentradas en una atmósfera en la cual aún se puede percibir el punzante olor de los gases lacrimógenos. Yo digo que la UNASUR ha logrado una densidad inédita. Noticiero Voces del Sur. En sus tres emisiones, 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. La información y la comunicación de nuestros pueblos. Solo por la Radio del Sur. Y ahora, los confidenciales. Con José Vicente Rangel. La reacción del presidente Juan Manuel Santos ante Venezuela, emplazando al gobierno de Maduro a que aclare un decreto perfectamente legal y ajustado al derecho internacional de afirmación de la soberanía venezolana sobre áreas marinas y submarinas que no están en disputa, es considerado como una jugada política del mandatario colombiano destinada a reafirmar el principio de autoridad y a encarar la crisis política que se agrava por el retardo en suscribir el acuerdo de paz con la guerrilla. El deterioro de la economía que Santos suele presentar como boyante y el procesamiento prácticamente de todos los altos mandos militares, tanto en la etapa de Uribe como en la suya, por crímenes de lesa humanidad, con el consiguiente malestar que provoca esta situación dentro de la institución armada. La Radio del Sur les invita a escuchar el microinformativo La Patria Grande es Noticia, con las informaciones más resaltantes a nivel latinoamericano y mundial. Viernes a las 9 de la noche y los sábados a las 6 de la mañana. La Patria Grande es noticia. Por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Caracas, 98.5 FM. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9:10 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted nos puede seguir escribiendo al 0412-732-4070, 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto con este programa. Vamos a recomendarles hoy a las 6, Jessica. A las 6 de la tarde. Un nuevo mundo en 30 minutos. Estaba empeñada en casi en todo porque estaba revisando uno de esos. Un nuevo mundo en 30 minutos realizado por nuestro compañero Darwin Serpa, que se llama Revolución Ferroviaria Sistema Metro. Ese es el tema que abordamos acá en la Radio del Sur. Trabajos especiales dedicados también a esos logros que viene haciendo la Revolución Bolivariana. Temas allí que muchas veces nosotros lo vivimos a diario. Nos montamos en los trenes, vamos, viajamos y no sé qué. Y a veces se nos olvida que todas esas líneas y muchas de las nuevas líneas creadas en Revolución, de los nuevos sistemas creados en Revolución para interconectarnos, para generar que el pueblo venezolano pueda llegar de manera eficiente y rápida con las dificultades que podamos tener, porque estamos muchas veces gestando cosas nuevas y a veces, bueno, hay algunos temas que atender, pero más allá de eso, hay un sistema creado, en este caso el sistema ferroviario, es uno de los temas más apasionantes, ¿no? Creo que muchos de nosotros siempre hemos soñado con esa visión que tuvo el comandante Hugo Chávez de la interconexión de nuestro territorio a través de un sistema de ferrocarriles, y ya ese proceso se ha iniciado. Yo cada vez que me monto en el metro de Caracas y veo el mapa nuevo que han hecho de las líneas que están por crearse, de las líneas que están en naciendo nuevecitas, yo me emociono, pues digo, bestia, yo ya podré en tal tiempo, podré llegar hasta allá arriba, o hasta Oleíta, o hasta no sé dónde, me podré ir hasta Los Teques con las otras líneas nuevas, o podré irme mucho más allá, Guarenas, Guatire. Entonces, todo ese proceso de interconexión lo pensó el comandante Hugo Chávez, porque hay sectores de la derecha que dicen, no, bueno, aquí la cuarta creó el metro de Caracas. Bueno, pero ahora el metro de Caracas, que nació por allá en los años 80, se está ampliando. Eso nunca lo pensó la derecha, ¿no? O sea, el metro de Caracas era el metro de Caracas. El que vive en Caracas usaba el metro de Caracas. Ya está. Pero el presidente Chávez, junto a su equipo de trabajo, dijo, bueno, pero ya va, porque tiene que existir nada más el metro de Caracas. Porque no puede existir en otras regiones del país los trenes, los ferrocarriles, los metrocables, los transbarutas, bueno, yo de transbaruta no, ese es de la derecha, ve que pasa por aquí, yo lo veo. Los el Buscaracas, por ejemplo, y todos los otros sistemas de buses que se han creado en el gobierno nacional. Yo creo que lo único bueno que ha hecho Gerardo Blay es ese transbaruta. Sí. Ahí yo la otra vez se lo dije, que es lo único bueno que ha hecho, pero es para movilizar a la clase pobre que va a limpiar las casas allá arriba en las clases eso altas. Eso es un tema, que ¿no? Que para eso fue que lo hizo, ¿no? Sí. Por interconexión real. No, y es un tema, creo que todos los hice que... campaña, Gerardo. Los vale. Que usamos ese transporte o esa cualquier línea, ¿no? Que conecte sí. Chacaíto con esta zona de Baruta. Uno visualiza que en esas camioneticas los que venimos montados somos la gente de barrio. Sí, somos los obreros, ¿no? Muchos son constructores que vienen a dar su mano de obra para acá, las otras son señoras que van a limpiar uh-huh. en casa ajena, a criar muchachos ajenos, que van a lavar, que van a planchar, pero mayormente eso conforma, ¿no? El grueso de la gente que se moviliza en estos transportes que vienen hacia transportes, bueno, públicos, camioneticas, etcétera, que vienen hacia estas zonas, ¿no? Y uno sigue diciendo, bueno, que despiadado sigue siendo el sistema, ¿no? Que muchas veces obliga a mujeres, por ejemplo, de clases populares uh-huh. que tienen que dejar a sus propios chamos en casa, ¿no? Durante muchas horas solos, que incluso eso a veces hace que sea el sistema el que los capture, ¿no? Y uno no pueda hacer una férrea oposición a eso y tengan que venirse, ¿no? Al este de la ciudad a criar muchacho ajeno, a cocinar para otros, ¿no? Tal cual como ocurría con el tema de, bueno, de las negras, que en su momento fueron las que criaron a todos esos hijos de la burguesía en la época colonial, ¿no? Y uno sigue arrastrando eso décadas y décadas después, sigue siendo así, ¿no? Esas mujeres que amamantaron a hijos ajenos, que bueno, que pasaron a ser sus hijos, etcétera, uh-huh. etcétera, ¿no? O sea, no lo digo de esa manera mala, ¿no? En ese sentido, sino bueno, en referencia a cómo muchas veces todavía, ¿no? En este sistema despiadado, la mujer tiene que apartarse de su propio núcleo familiar y termina pasando la mayor parte de su vida criando a los hijos de otras mujeres, limpiando en otras casas que no son sus casas, planchando y lavando otra ropa uh-huh. que no es su ropa y bueno, y todo lo que eso genera, ¿no? Porque además terminan haciendo a estas personas, en muchos casos, personas desclasadas, ¿no? Que creen o que aspiran esa vida a la que van a rendirle todos los días muchísimas horas de sus días, pero que bueno, que no es su vida, ¿no? Y eso todavía uno lo sigue viendo, sobre todo uno reflexiona mucho eso cuando se moviliza, ¿no? En el transporte sí. hacia estos lares, pero bueno, es así, ¿no? Todavía es una cruel realidad de este sistema y que uno tiene que atender, ¿no? Y hay muchas concepciones erradas. Yo reflexionaba en estos días, hay muchas mujeres que con eso de las banderas de un falso feminismo, bueno, estoy empoderada, estoy en la calle, soy jefa, coordino, tengo posición, tengo un puesto, tengo un... me plancha, la que me limpia, la que me cría el muchacho, la que me hace todo, la que hace los mandados. A la que entonces, no le doy estatística, a la ni que pago. No, sí, a la que no trato de una manera justa, entonces uh-huh. soy una mujer explotando a otra de mi mismo género y reivindicando que yo estoy liberada en esa supuesta y falsa liberación del sistema, pero tengo a su vez a otra mujer oprimida. Entonces esas son las cosas que uno también tiene que reflexionar porque son las totales cosas desvirtuadas a las que nos lleva el mismo sistema, ¿no? Esa reflexión a través de que yo le hice publicidad sí. al señor este, ¿no? Pero hoy lo que sí van a escuchar ustedes a las 6 de la tarde va a ser la revolución ferroviaria, el sistema metro acá en Venezuela, que es importantísimo la expansión que se ha hecho, cómo nosotros nos beneficiamos, porque además fue creado, como tú dices, bajo una concepción. En ese entonces el sistema también metro fue creado para darle la posibilidad a nosotros, la clase obrera, de trasladarnos. Yo estoy segura sí. que hay muy muy poca gente de esa minoría de la ultraderecha que se monta en el metro, porque le da asco, además mucha gente, incluso a nosotros nos inocularon aquello, qué asco montarse en el metro, ay no, que no, todo el mundo ahí apretado, guácala, que no sé qué, y es un desprecio por nosotros mismos, no, que huele a sudor, que todo el mundo empegostado, pero digamos, hay una concepción que nosotros mismos hemos asumido y nos incluimos allí, porque muchas veces lo decimos, ay no, qué fastidio, está ahí todo empegostado, la hora pico y no sé qué. Pero no entendemos que realmente quienes nos trasladamos en sistemas como estos somos los obreros, las obreras. Y de alguna forma el presidente Chávez y también el presidente Maduro, que fue además trabajador del metro de Caracas, obrero al fin, ellos concibieron, ¿no?, esa necesidad de decir, bueno, ya va, está bien, nosotros tenemos sistemas de transporte. hay un sistema que es privado prácticamente porque está tomado desde los suburbanos y en las rutas de la calle están tomados por algunas cooperativas, algunas aliadas al gobierno y otras no tanto, ¿verdad? Pero digamos, están tomados por ellos, pero no le dan un servicio real a ese pueblo, ¿no? Nos maltratan, nos chocan, nos llevan, nos la tratan como si llevan vacas, gallinas, cerdos ahí montados, y entonces cuando uno reclama hay un lío, ¿no? Porque, bueno, agarra un taxi, es lo que te responde, igual que en el metro. Pero al final de cuentas, la concepción que ha tenido el gobierno bolivariano es decir, ¿por qué nosotros tenemos que llevar a nuestro pueblo bajo sistemas que fueron creados para trasladar a las personas a sus sitios de trabajo, pero sin respeto, sin responsabilidad? Y por eso cuando usted ve la nueva concepción de los trabajadores, y yo creo que eso es una de las cosas bonitas que tiene en este caso el Metrobús, o sea, el Metrobús que funciona aquí en Caracas, ahora también el Bus Caracas y todos estos sistemas que se están creando, las personas, los choferes, las mujeres y hombres que trabajan, manejan esos autobuses, esos grandes autobuses, tienen una visión distinta porque es un servicio. Un servicio, usted se monte y ellos le dan los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches, y a veces dicen buenas noches y la gente lo mira raro y dice, ¿por qué este me está dando las buenas noches? ¿Verdad? Entonces, eso es una capacidad de servicio entendible desde la visión del gobierno bolivariano de prestar esa calidad de servicio de traslado a un pueblo que viene cansado de trabajar, o que está trabajando, o que va a su casa, o que se va a mover lejos, y que necesita vías y automóviles con capacidad para llevarlos hasta sus hogares. Ahora, los ferrocarriles, bueno, eso es un sueño de Chávez, interconectar todo el país a través de ferrocarriles, es el sueño no solamente de Chávez, sino de todos los que muchas veces vienen a trabajar a Caracas. ¿Y por qué es necesario? Bueno, porque si nosotros creamos ese sistema, podemos trasladarnos con mayor rapidez y establecer, Jessica, una de las cosas que también planteó el presidente Chávez, esa necesidad de salir de la concentración de trabajo en la ciudad, ¿no? Mucha gente se tiene que venir a Caracas a trabajar, y la idea del gobierno bolivariano es que usted no tenga esa necesidad. Más bien que si usted, bueno, usted vive en Caracas, pero usted aprendió algo de agroecología y quiere estudiar o trabajar fuera de Caracas, porque aquí en Caracas usted tenía otra vida, pero quiere irse para Mérida, hay un tren que lo lleva hasta Mérida, usted puede vivir, ir y venir en tren, bueno, genial, ¿no? Ahí metiéndole algunas ideas de las muchas que se pueden pensar con el tema de los ferrocarriles. Así que hoy a las 6, no se lo pierda, hemos hecho una introducción larga, un trabajo de Darwin Serpa, Revolución Ferroviaria, Sistema Metro, El Mundo en 30 minutos, recomendado. Mañana usted, o también hoy mismo, nos puede dar sus opiniones sobre ese tema. 9:20, está el Papa en Bolivia, vio el regalazo que le hizo Evo Morales al Papa. Ajá. Todo el mundo salió hablando de eso hoy. Y la verdad que es una foto muy emblemática. El Papa llegó a Bolivia, se reunió con el presidente Evo Morales, y el Evo, que es un hombre de pueblo, le ha regalado una cruz con forma, bueno, un crucifijo, mejor dicho, un Cristo crucificado en la hoz y el martillo. Le ha hecho ese regalo al Papa Francisco. ¿Por qué? Bueno, porque ¿quién era Jesús, pues? ¿Quién era Jesús? ¿Un obrero más? ¿Verdad? Más allá de que yo no tengo una creencia religiosa, Jesús existió, era un obrero más, y lo crucificaron por su condición de ser un revolucionario de su época. Y ha sido uno de los regalos más imponentes de lo que ha recibido el Papa Francisco estos días que ha estado por América del Sur. Y hay un titular que yo me reí mucho de infovaticana.com, una página que se dedica a conectar y a contar las historias del Vaticano. Y puso: Evo Morales insulta a Cristo con un crucifijo blasfemo. Porque es un crucifijo comunista. Busquen la foto de Evo Morales y el Papa recibiendo una cruz. La está viendo, maravillosa, ¿no? Además. Está buenísima las fotografías, ¿no? Buenísima esa forma de crucifijo. Además, el presidente Evo Morales echándole su explicación, ¿no? De por qué le estaba haciendo ese regalo. Hasta la cara del Papa, ¿no? Sí, resulta muy, muy graciosa. Pero bueno, lo recibieron al Papa en Bolivia. Fue por todo lo grande, ¿no? Tuvo allí honores en el aeropuerto, coros, cantos tradicionales, la hoja de coca, y posteriormente entonces se trasladaron hasta el Palacio de Gobierno de La Paz, donde se hacen estos típicos intercambios de presentes. Lo que no fue tan típico fue el presente que le dio el mandatario boliviano, que bueno, eligió este crucifijo con forma de hoz y martillo. Por allí también estaba leyendo un titular que decía: Evo descoloca al Papa. Me dio muchísima risa porque bueno, aparecen todas las fotos del regalo que le hace Evo Morales al Papa. Pero bueno, vamos a escuchar también parte de esas declaraciones que surgieron allí cuando Evo Morales le daba la bienvenida, el reconocimiento al sumo pontífice, también como representante de los menos favorecidos, decía Evo Morales. Con los brazos y el corazón abierto al Papa de los pobres, a quien se autoidentifica con San Francisco de Asís, que renunció a los bienes materiales y fue consecuente con uno de los postulados fundamentales del cristianismo, que es la lucha a favor de los pobres, al igual que nuestro proceso de cambio, que trabaja por los más necesitados, porque quien traiciona a un pobre, traiciona a Cristo. En tiempo de cambio, quien traiciona a un pobre, traiciona a Papa Francisco. Bueno, y también Evo Morales, presidente de Bolivia, dijo que la justicia social debe estar enmarcada entre los principios de los movimientos que están cambiando al mundo. Existe una gran comunidad entre los objetivos que preconiza el cristianismo en los principios de la revolución social, entre la prédica cristiana de la unidad, el espíritu de sacrificio, el amor al prójimo, la condena a la mentira, al robo, al egoísmo y las ideas de la justicia social que se consagran a favor de los humildes, de los pobres, a combatir los abusos, a combatir la humillación por el ser humano. Hermano Papa Francisco, usted viene lleno de energía luego de respirar la brisa del Pacífico ecuatoriano. Usted ha llegado a una tierra de paz que busca justicia. Bueno, ahí están esas declaraciones por parte del presidente de Bolivia, Evo Morales. Bolivia es una tierra de paz que está buscando justicia. Por allí también hablaba, ¿no?, de esa justicia social y de todos los movimientos sociales y de todos los movimientos que están ocurriendo en el mundo, que están de una u otra manera transformando su estructura. Y decía que esta visita del Papa, Jessica, representa la liberación de los pueblos oprimidos. Hermano Papa, en muchos momentos históricos, la Iglesia fue utilizada para la dominación, para la subyugación y opresión. Ahora el pueblo boliviano te recibe con alegría y esperanza. Te da la bienvenida como máximo representante de la Iglesia Católica que viene a Bolivia para apoyar la liberación de nuestros pueblos. Hermanas y hermanos presentes, ¡allá, allá, hermano Papa Francisco! Muchas gracias. Bueno, el grito del Hayaya, ¿verdad?, que es un grito de celebración, de bienvenida y alegría de los Aymara, en este caso del presidente Evo Morales. Está full el espacio donde a reventar, como dicen, el espacio donde va a ofrecer su misa el Papa Francisco. Y bonito el hecho de que el pueblo además tenga la capacidad de decirle al Papa, bueno, venga, conozca, este es un pueblo que está creciendo bajo una revolución Aymara, además, entonces conózcala, ¿no? Venga a ver y no deje que se lo cuente. Eso está bueno, que el Papa haga este recorrido donde van a prohibir incluso que se muestren las dificultades que están pasando en el país. Es en Paraguay, ya hay una prohibición de carteles donde digan las situaciones críticas que vive el Paraguay. Vamos a tratar de irnos a Paraguay estos días cuando el Papa también va a pisar esa tierra en las próximas horas luego de su visita a Bolivia. Pero el Francisco también se pronunció, el Papa. Sí, también el Papa estuvo manifestando, se expresó que la real belleza de Bolivia es su gente, que evidencia que existe humanidad en Bolivia y que esta humanidad trasciende a todos los problemas que azotan actualmente al mundo. Escuchemos. Me alegro de estar en este país de singular belleza, bendecido por Dios en sus diversas zonas, el altiplano, los valles, las tierras amazónicas, los desiertos, los incomparables lagos. El preámbulo de su constitución lo ha acuñado de modo poético. En tiempos inmemorables se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra Amazonía, nuestro Chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Y esto me recuerda que el mundo es algo más que un problema a resolver. Es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza. Pero sobre todo es una tierra bendecida en sus gentes, con su variada realidad cultural y étnica, que constituye una gran riqueza y un llamado permanente al respeto mutuo. Bueno, ahí estaban las declaraciones del Papa Francisco, del presidente de Bolivia, Evo Morales. Vamos a estar bien atentos, ¿no?, a todo el recorrido que sigue haciendo el Papa Francisco, a sus declaraciones, a las declaraciones también de los pueblos. Está previsto que el día de hoy el Papa clausure el encuentro social que se está ejecutando en Bolivia, el segundo encuentro mundial de movimientos sociales, con un mensaje a los 1.500 delegados y delegadas de todos los continentes que están participando en este evento. El Papa se queda en Bolivia hasta este viernes 10 de julio y luego se va en esta gira sudamericana hacia Paraguay. Se va a reunir igual con representantes de 40 delegaciones que participan en el cónclave. Así que pendientes de esa gira y de las declaraciones. 9:28, vamos a la pausa, seguimos acompañando este proceso de defensa del Esequibo venezolano. Súmese usted a la campaña, empecemos a difundir, a conocer nuestra historia y a acompañar al presidente Nicolás Maduro en este llamado que ha hecho a todo el pueblo venezolano, América Latina y el Caribe, para evitar un nuevo procedimiento golpista, injerencista por parte de transnacionales con apoyo a Estados Unidos y el gobierno del presidente de Guyana, el señor Granger. Vamos a escuchar Cardenales del Éxito, Guayana Esequiba. Esto es una gaita, canta Ricardo Aguirre. La Venezuela viva y no calo que en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana Esequiba, con razón y por derecho, pertenece a la nación. Nuestra Venezuela viva y no calos en el pecho, la sangre del corazón. Nuestra Guayana Esequiba, con razón y por derecho, pertenece a la nación. Este territorio amado no nos llevará a la guerra, porque piensaba Inglaterra que por ella fue usurpado. Este territorio amado no nos llevará a la guerra, porque piensaba Inglaterra que por ella fue usurpado. La Venezuela viva y no calope en el pecho la sangre del corazón. La Guayana Esequiba, por razón y por derecho, pertenece a la nación. Mientras Venezuela viva y no calope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana Esequiba, por razón y por derecho, pertenece a la nación. Por las corrientes bañadas del Caura y del Caroní, la Guayana para mí tiene que ser rescatada. Por las corrientes bañadas del Caura y del Caroní, la Guayana para mí tiene que ser rescatada. La Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana Esequiba, con razón y por derecho, pertenece a la nación. La Venezuela viva y no calope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana Esequiba, pertenece a la nación. Lucharemos con porfía por la Guayana Esequiba, tirón de la patria mía mientras Venezuela viva. Lucharemos con porfía por la Guayana Esequiba, tirón de la patria mía mientras Venezuela viva. Mientras Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana Esequiba, con razón y por derecho, pertenece a la nación. Nuestra Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana Esequiba, con razón y por derecho, pertenece a la nación. Los niños desde la escuela deben saber mientras vivan que la Guayana Esequiba pertenece a Venezuela. Los niños desde la escuela deben saber mientras vivan que la Guayana Esequiba pertenece a Venezuela. Es la Venezuela viva y no calope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana Esequiba, con razón y por derecho, pertenece a la nación.

www.radiodelsur.com. Esto es Mientras Tanto y por si acaso son las vías de comunicación. Estamos muy atentos también sobre el tema de los BRICS, porque están afinándose las estrategias de cooperación en este espacio. Por ahí hay entrevistas y declaraciones de la presidenta Dilma Rousseff. Está también Vladimir Putin, que habló más temprano. Y bueno, hay por allí noticias que van a ir surgiendo de este encuentro. Tenemos mensajitos, Jessica, antes de irnos con la última entrevista del día. Sí, vamos por acá, si nos están escribiendo los usuarios y usuarias. Nos dicen en estos mensajitos: muy buenos días, las empresas como Ruanza de Venezuela, Firestone y otras están cambiando los nombres según los cuales están registradas para abrir otros con otros nombres. Ojo con eso, dicen por aquí. También nos escriben: hola amigas, muy buen día. Si la Polar cierra sus puertas, creo que sería hasta mejor para acabar con el tema del saboteo. Por acá también nos dicen: buen día Jessica y Vanessa. Muchas personas creen que en Petare lo que hay es delincuentes, y aquí también hay chamos trabajadores que queremos recordar que aquí también hay gente honrada, dice Julio César. Por aquí también nos escriben: Vanessa, me encanta tu voz, tienes voz autoritaria, deberías probar en el ramo de la política, a ver cómo te va, creo que tendrías futuro. A mí no me gusta. Uy. Pero gracias. Lo malo de la voz autoritaria es que cuando uno habla así, creen que uno está regañando a la gente, está hablando mal, y es mentira. A veces yo digo, te quiero, y la gente, ah... No, pues si me lo va a decir así, pero no me lo diga. Es que hablo así, pero no es porque esté molesta. A veces hay usuarios que me dicen, no me regañen. No lo estoy regañando, es que hablo así. Así, no, bueno, una herencia de madre. Mi mamá también ha tenido una voz muy autoritaria. Muy dulce, pero muy autoritaria. Entonces, no era porque no nos quisiera, pero... Díganos a quién tiene Ernesto para poder saber, porque yo con mímica no me entiendo. Miguel, tiene a Miguel. Ah, bueno, vamos a viajar pues hasta Brasil. Vamos a conectar allí la llamada. Yo lo digo hasta el aire, yo soy así. Está bien. Eso no es autoritarismo. Yo como le dijo Ernesto, dígame Ernesto, que yo no entiendo mímica. Ahí está el carácter. Bueno, parte de la herencia de los padres. Vamos, te quiero Ernesto, muchas gracias David por ayudarnos en las llamadas. Vamos a irnos, leemos un mensajito más y nos vamos hasta Brasil, porque vamos a conectarnos con una situación también que estábamos muy pendientes. Ustedes saben que la presidenta Dilma Rousseff ahorita está en Rusia, pero ha sido víctima también de intentos desestabilizadores, y muy poco se habla de eso. Un mensajito más, Jessy, que vamos a ver. Por aquí nos dicen: feliz día muchachas, hago un llamado a la unión fraternal, juntos y junto al presidente Nicolás Maduro en este nuevo ataque, porque el Esequibo es nuestro, dice la señora Nava. Es así. Para ver, también por aquí nos dicen: muy buenos días, princesas y pueblos del mundo. Estoy muy de acuerdo con la lucha por nuestro Esequibo, la lucha por la paz, por el respeto mutuo y por la integración de la patria grande. Y a la vez no podemos descuidar también internamente que debemos seguir peleando contra la guerra económica y las largas colas diarias que se hacen en territorio. Hace falta el vengan a mí que tengo flor, que decía el comandante Hugo Chávez, para que se acomoden varias cosas, dice William Blanco, escribe desde Valencia. 9:40, vamos hasta Brasil, vamos a hablar sobre esas alertas que han hecho sectores políticos, del pueblo, de los movimientos sociales, para frenar intentos golpistas contra el gobierno de Dilma Rousseff. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a un amigo de Venezuela, Miguel Do Rosario. Él es bloguero brasileño, está muy activo en las redes también para contar qué ocurre no solamente acá con el proceso de integración, sino también lo que ocurre a lo interno en Brasil. Miguel, buenos días, gracias por atender la llamada. Buenos días. Bueno, Miguel, hemos estado muy atentos algunas denuncias que ha venido haciendo algunos sectores políticos aliados al gobierno de Dilma Rousseff, y ellos han denunciado que hay un intento de desestabilización desde los medios de comunicación y también con acompañamiento de sectores políticos de la derecha. Quiero que nos comente cuál es la realidad que está viviendo el gobierno de Dilma Rousseff, producto también de esas agresiones. En verdad, la oposición en Brasil ha intentado hacer un golpe, ¿no? Un golpe de Estado desde las elecciones, desde el fin de las elecciones, donde Dilma ha ganado, y en seguida, inmediatamente, la oposición ha empezado com estratégias para poner sospechas sobre o resultado da eleição e tudo. Mas também agora as coisas estão começando a piorar, porque os ataques políticos ao governo de Dilma, hoje tem várias frentes, né? Várias frentes. É uma coisa que vem se acumulando desde alguns meses, quizá alguns anos. Por exemplo, há o Tribunal Superior Eleitoral, em Brasil temos também um Tribunal de Contas, que infiltradamente é um órgão muito político, são políticos, guerras políticas de direita que dominam, temos também lá uma investigação policial contra o governo, mas também porque a Polícia Federal Brasileira está dominada hoje por facções de oposição. Então, mas tudo isto é como se fosse coordenado por os meios de comunicação, que em Brasil não há comparação em nenhum sítio no mundo. La concentração, temos uma hierarquia aqui, que é a Rede Globo, que é como se fosse a cabeça de um sistema mediático muito poderoso, que se multiplica em realidade são seis famílias que dominam, mas essas seis famílias elas controlam uma rede muito grande de mídias e todas falam sempre a mesma coisa. A pluralidade política em Brasília é muito pequena, somente nas redes sociais, nos blogs, mas os blogs atingem uma camada da população. E todavia no grande povo não tem o hábito de ler os blogs políticos. Isso é porque o povo brasileiro é muito pouco politizado. Então, uma série de fatores, incluindo muitos erros do governo também, que não há invertido em um sistema de comunicação pública, não há invertido em politizar a população. E hoje estamos pagando o preço por uma espécie de golpe branco, como chamamos, né? Um golpe branco que é muito bem articulado. E eu penso que eles têm ensinado, aprendido com as experiências, inclusive em Venezuela, Equador, em toda a América Latina. E aqui em Brasil, como é um país que tem um nível de capital, né, de desarrollo maior, é o golpe mais sofisticado. É um golpe com os instrumentos. Uma luta política que lutamos com nossos instrumentos, mas está difícil. Não é fácil. Nossos instrumentos são políticos, não temos médios, né, de comunicação, somente os blogs, que cuja audiência cresceu muito, mas não há comparação com os grandes meios de comunicação. E agora estamos tentando fazer movimentos sociais que estão se organizando agora em Brasília. Muitos movimentos, a sociedade está tentando fazer uma frente contra este golpe do Estado, nos partidos de esquerda, nos movimentos sociais. Há agora uma frente antifascista, porque la derecha ha organizado ya muchos grupos muy radicales, fascistas, que empiezan a hacer política, empiezan a mostrar su cabeza y mostrar. Entonces ahora estamos organizando para intentar vencer este golpe. Yo pienso que vamos a vencer este golpe, mas é mais uma lição para o governo brasileiro, que tem que se organizar mais, a comunicação, a politizar o povo, para não pôr em risco a democracia em Brasil. Miguel, bueno, Miguel, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur y que también nos dieras luces a todo el pueblo venezolano y al resto de Latinoamérica de lo que está ocurriendo en Brasil, sobre todo porque, bueno, muchas veces lo que llega son las noticias de las grandes agencias que no profundizan realmente en lo que ustedes están viviendo. Te enviamos un abrazo. Gracias, mucho gusto. Muchas gracias a Miguel do Rosario, bloguero brasileño. Bueno, hace toda una reflexión ya en estos minutos finales del programa en torno a lo que ocurre en Brasil, la falta de medios de comunicación en manos del pueblo, en manos del Estado, genera que ese intento de golpe de Estado, como está diciendo Miguel, ese golpe suave que se está gestando contra el gobierno de Dilma Rousseff, sea más sofisticado. Dice Miguel do Rosario, acá el capital es mucho mayor. Recordemos que Brasil es parte de los BRICS, es uno de los países emergentes dentro de nuestra región y por ende los sectores de la derecha se han agrupado, han generado un proceso de gestación de un golpe de Estado que él ha denominado sofisticado, ¿no? Mucho más preparado. Por eso casi no se conoce que ahorita en Brasil, en estos momentos, el gobierno de Dilma Rousseff está siendo amenazado por estos grupos, decía Miguel. Hay 6 familias nada más dueñas de medios de comunicación y el pueblo brasilero lamentablemente todavía no aprende a emplear otras herramientas o no ha manejado suficientemente las herramientas alternativas para hacer frente, y eso falta también de una política, decía Miguel, haciendo autocrítica, falta una política desde el gobierno de Brasil para atender el tema de las comunicaciones y darle mayor empoderamiento a ese pueblo para que pueda defenderse con herramientas comunicacionales. Acá se hizo y recordemos el golpe que recibió el presidente Chávez en 2002 y gracias a la comunicación alternativa popular y de las bases se logró frenar también esas informaciones elaboradas desde el laboratorio en el Pentágono con acompañamiento de la derecha nacional e internacional para que el pueblo creyera que ya se había acabado la revolución bolivariana. Y si no hubiese sido por la estrategia popular de salir a las calles, de anunciar, de denunciar, de contar, de buscar la información real, nosotros hubiésemos perdido el proceso bolivariano. Y luego de eso, luego de la activación de los movimientos sociales a través de sus medios alternativos, el gobierno bolivariano le dio mucha mayor amplitud a esos espacios y entendió la necesidad de tener sectores comunicacionales aliados, hermanados, enlazados, no solamente aquí en Venezuela, sino con otras regiones de otros países de la región, para poder hacer frente a la situación de los medios en manos de pocos grupos, muchos de ellos grupos empresariales. Y eso está ocurriendo en Brasil. Por eso es necesario que pongamos el ojo sobre el caso de Dilma Rousseff, porque otra de las cosas que están ocurriendo es que a raíz de la crisis en Petrobras, producto de algunos sectores que jugaron a la corrupción, estos sectores de la derecha han convocado a la privatización de Petrobras y la presidenta Dilma Rousseff, fíjense cómo siempre los golpes son por cuestiones energéticas. La presidenta Dilma Rousseff dijo: yo no voy a privatizar Petrobras, ni porque me lo pida el Papa, si quiere. Yo no voy a privatizar Petrobras. Petrobras es pública, es del Estado, es una herramienta nuestra, es una herramienta que tenemos y nosotros vamos a resolver, sí, el tema de la corrupción, pero sin privatización. Sí, además hace 2 días Dilma Rousseff le concedía unas entrevistas a un diario de Sao Paulo y ella allí decía que evidentemente ella ha vivido todos esos intentos golpistas por parte de la derecha, de la oposición brasilera, pero ella señalaba: yo no voy a caer, esto es una lucha política, las personas caen cuando están dispuestas a caer y yo no lo estoy, porque no hay bases para que mi gobierno cambie, y que lo intenten si lo quieren intentar. Si hay algo de lo que no tengo miedo es de eso, ya conozco el punto de vista de una oposición un tanto golpista, pero en la actualidad para sacar a un presidente de la República tienen por lo menos que explicar por qué. Y todos los por qué que se ha buscado la derecha para justificar lo que están haciendo en contra de Dilma Rousseff no han logrado calar. De hecho, toda esta matriz que comentabas, ¿no?, de Petrobras, ni siquiera ha calado porque fue el propio gobierno de Dilma Rousseff el que mandó a investigar las irregularidades en Petrobras y el que ha asumido la investigación de frente y el que ha dado incluso los informes y el que ha castigado a personeros, autoridades de su propio gobierno por estar inmiscuidas con este tema, el que mandó una reestructuración, una limpieza de Petrobras. Pero están utilizando todo esto de excusa, primero para señalar a Dilma como una especie de corrupta y hacer que ella pierda puntos de popularidad, pero además para decir Petrobras en manos del Estado no funciona y tiene que ser entonces una empresa privada, cosa que Dilma Rousseff no va a permitir, y anulan estos medios el decir que Petrobras ha tenido unos índices de ganancia que nunca antes en la historia los había tenido y los ha estado teniendo ahorita, estando en manos del Estado, estando en manos del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Pero eso no lo comentan, ¿no? Lo beneficioso que han sido las políticas que se han aplicado respecto a Petrobras no lo dicen, ¿no? Nada más hablan de estos casos de corrupción, pero con intereses claros, hacer que Dilma Rousseff pierda popularidad y además hacer que se abran las puertas de la privatización. Pero la presidenta, bueno, está firme, ¿no? Y ha recibido bastantes intentos de golpes, acciones desestabilizadoras, y ella se mantiene firme. Incluso por ahí en una entrevista dijo, no me parece mal, aunque algunos medios salieron a criticarla, que ella estaba ahora en una onda de andar en bicicleta. Ajá. Por ahí le han tomado unas fotos, ¿no? De ser en las inmediaciones del Palacio Presidencial, de andar en bicicleta, de cuidar su salud, que ha cambiado su dieta, porque ella también está entendiendo que necesita estar bien para estar bien respondiendo a las necesidades del pueblo, y eso también hay que tenerlo presente. Nosotros en Venezuela, que bueno, también vivimos bien de cerca lo que es perder a un líder, como ocurrió con el presidente Hugo Chávez, bueno, sabemos que sí, que los mandatarios y que todas las personas que tengan cosas valiosas que aportarle a sus países, a la región y al mundo, tienen que cuidarse. Así que para mí es muy plausible lo que está haciendo Dilma Rousseff, aunque por ahí hayan salido las grandes agencias a criticar que ahora la presidenta se metió a Banal porque anda en bicicleta, ¿no? Imagínense, cuando no tienen argumentos se sujetan de cualquier cosa. Exactamente, son las 9:54, agradecemos a Carlos Gómez en los controles, a Ernesto García Uribe en la asistencia de producción, a todo el equipo de Página Web de la Radio del Sur y a todos los trabajadores y trabajadoras que nos permiten también estar junto a ustedes, especialmente a los usuarios y usuarias que se motivan a acompañar cada uno de los trabajos que hace la Radio del Sur. Hoy, 6 de la tarde. Sí, hoy a las 6 de la tarde, no se pierdan El Mundo en 30 minutos con el sistema ferroviario, la revolución ferroviaria en Venezuela. Y también los vamos a invitar, ahora que mencionamos a la página web, a que descarguen en nuestra página el libro Abril Golpe Adentro. Ahí lo subieron los compañeros precisamente para acompañar ese rodaje que se está realizando sobre la película Abril, que va a relatar pues todos esos sucesos que ocurrieron en abril del año 2002. Así que bueno, no se pierdan este libro, una descarga gratuita a través de www.laradiodelsur.com.be. 9:55 de la mañana, ya nos vamos. Gracias a todos, Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez, nos encontramos mañana. Sigan acá en su casa, la Radio del Sur. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.